desde Medellín. Escuchas la FM 106.9, única estación de clásicos en Colombia. El mejor pop del mundo. Radio Fantástica 90.